Bueno, bienvenidos todos. Hoy 30 de agosto del 2012. ¿Ustedes qué vieron la clase pasada? No veniste a la clase pasada. Bueno, te voy a poner aquí una facilitación mala, ¿eh? Cristel, ¿es obligatorio la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿O no es obligatorio? ¿Es soft law o es hard law? ¿Qué es? ¿No sabes? Bueno, es que llegué tarde, pero considero que es el soft law, que es el derecho suave. ¿Viniste a la clase pasada? Tengo la asistencia, pero llegué en el Ok, a ver, ¿qué es el soft law? El soft law, pues a los estados, como no les gusta quedar mal por nada, pues, a los estados no les gusta obligarse. Ay, que no sea. Tienes un vago recuerdo ahí como que te quieres acordar, ¿no? Pero todavía no completas la idea. A ver, compañera. Pues sabemos que es un trabajo para los países, que no tienen obligarse de preguntar, pero que tienen que los derechos suaves. Bueno, ok, y por eso dejé de tarea para el día de hoy. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos es soft law o es hard law. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tu opinión? Ajá. ¿Y cuál es tu fundamentación? O sea, ¿no es obligatorio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según tu opinión? ¿O es obligatoria o no es obligatoria? Y no estoy enojado, pero es o es obligatoria o no lo es. No es obligatoria, entonces, pues la podemos leer como un buen poema, ¿no? Es un poema muy bien escrito, ni se llama el que escribió tanto a mí mismo, ni Walt Whitman, ¿verdad? No, ni Walt Whitman, poeta estadounidense por excelencia, ha escrito un poema tan bonito como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bajen la mano, por favor, ahorita les voy a que vamos aquí a. Y Fernanda, continuando contigo, ¿cuál es tu fuente de información o tu argumentación o en qué te sustentas? ¿A ti misma o a alguien más? No, de la lectura. ¿De la lectura de la unidad? Héctor, ¿es soft law o es hard law? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que sí es hard. Entonces no es un poema, ¿no? Como dice Maya Fernanda. ¿Maya o Mayra? Maya Fernanda, perdón. Es claro, pero necesitamos una. El argumento de Maya Fernanda no está tan errado, no está tan perdido. No está perdido, pero es un argumento. Yo creo que más bien ella se refería a que tal vez la entiende a la declaración, vaya, no le encuentra el carácter vinculante, ¿no? Tal vez con. Esa es la pregunta, si es vinculante o no es vinculante. Necesitamos un argumento, una reflexión. ¿En derecho internacional? Pues a mí me parece que sí, sí es. Pero, o sea, no solamente decir, a mí me parece que sí, sino una fundamentación o una argumentación. No. No. Pero no puedo poner. Antares, ¿tuviste la clase? ¿Sí? Sí, es hardcore, pero ¿tienes una recomendación como tal? Es que bueno, yo desde mi punto de vista lo veo más como una obligación moral. Bueno, es que ver que los derechos humanos, bueno, desde mi punto de vista, de manera nacional, nada más dan recomendaciones, pero no tienen precisamente ese carácter regulatorio. Entonces siento como que se puede asimilar mucho a nivel internacional, ¿no? Pero es como un nacional, pero no precisamente político. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Con Maya? No, de hecho sería eso. ¿Con Maya o con Héctor? ¿Con quién estás de acuerdo? No. Tienes tus dudas, ¿no? La verdad yo no sé si es soft law o hard law. Estamos probando las argumentaciones de los alumnos. Ana Laura, Casiano. ¿Sí estás enterada de la tarea y cuál es la pregunta? Sí, creo que se trataba de investigar. A ver, planteame el problema. ¿Cuál es el problema? Yo creo que no hemos avanzado en las opiniones de Maya y de Héctor, ¿no? Sin embargo, ¿podrías? Por favor, tranquilos. Ana Laura, ¿podrías plantearnos cuál es el problema? No dar tu opinión, sino ¿cuál es el problema planteado? ¿Cuál es la pregunta a responder? Si la declaración de los derechos humanos es solo o José Rodolfo, a ver, por favor no levanten la mano, ahorita no va a haber participaciones más que las que señala el profesor. Claro, yo considero que es soft law, porque si bien no están obligadas las partes de una manera estricta, hay una intención de hacer valer eso, esas declaraciones que están plasmando en la declaración. Por eso es que yo considero que es soft law, porque hay una intención de manifestar la voluntad de los derechos. Ok. José Rodolfo, ¿qué implicación tiene afirmar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es soft law? Que no es vinculatoria obligatoriamente. No es vinculante. Uh-huh. ¿Pero qué dijiste? ¿No es qué vinculante? No es vinculante, perdón. La segunda palabra que utilizaste. Sí, no, la segunda no. Bueno, luego voy a... Sí, hablo. La implicación de afirmar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es soft law es que no es vinculante. Que no es vinculante. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un problema relacionado con los derechos humanos, no podrías invocar la declaración porque el Estado no está obligado a cumplir con la declaración. Es verdad, ¿no? Sí. Pero entonces, ni modo, entonces. Un momento. Perdón que los reprima un poquito, ¿verdad? Pero en este momento estamos, sabemos quiénes tienen que participar, ¿verdad? A ver, repito la pregunta, José Rodolfo. Si tú tienes un problema, se te vulnera un derecho humano aquí, ¿no? El Estado mexicano no está obligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Pues no, no estoy obligado, pero quizás si hay una intención de manifestarla. Si yo la manifiesto y el Estado no está obligado, no. Bueno, pero como abogado, como jurista, ¿está obligado el Estado? ¿No está obligado el Estado? ¿Tú tienes el derecho o no tienes el derecho? Tengo el derecho humano, pero yo desde el punto de vista de que yo tomo que es soft law, yo considero que el Estado no estaría obligado. Bueno, tienes un problema y no lo puedes invocar, pues no, ¿no? Luis Ernesto, ya sabes el tratamiento de Luis Ernesto, tu argumento. Pues yo pienso que es soft law porque igual no es obligatorio que los estados cumplan con... No es obligatorio, soft law es una obligación moral, el estado no está obligado, no es jurídico, no es vinculante. No, yo les voy a dar mi opinión después de escucharlos a ustedes, ¿eh? Tranquilos, Héctor, Ángel, Jaime, acá el caballero, Enrique, ahora les doy la palabra, denme mucho tiempo. Estamos con Luis Ernesto. Entonces, estás en la postura de José Rodolfo. Eres del partido José Rodolfo y de Maya, mi hermano, ¿no? Y tenemos un partido minoritario hasta el momento de Héctor, ¿no? Sí, bro. ¿Sigues en tu postura de dejarlo? Sí, ya tengo otro argumento. Ya tienes otro argumento. A ver, danos otro argumento. Bueno, es que todos ellos han dicho que no tiene carácter vinculante. Yo creo que lo están viendo desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero se les está olvidando, o tal vez no lo recuerden, que derivado de algunas reformas que ha habido recientemente, los jueces de primera instancia ya están obligados a observar los derechos humanos como parte inherente de su procedimiento. O sea, sí los puedes invocar y el juez puede hacerlos valer. O sea, no necesitas ir directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí existen, o sea, sí se pueden materializar y sí tienen carácter vinculante. Eso lo podemos ver más claramente. Pero eso es una argumentación constitucional, ¿no? Pero pues, tiene que ver... Por supuesto, tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Sí, tiene que ver con el tema, eso no está en discusión. Derechos humanos sería el tema. Sin embargo, tu postura, que no es descabellada, no es correcta, me parece bien, está fundamentada en la Constitución mexicana. Pero la pregunta es en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si es hard law o no es hard law. ¿Tú tienes una síntesis para cuál postura? Para las dos, una síntesis de la postura. ¿Tienes una opinión? ¿Cuál es tu opinión propia primero? Una opinión propia. Cuando se hace la declaración en 1789 de los derechos humanos, de la Universidad de Derechos Humanos, yo creo que en ese momento no tiene carácter vinculante. ¿Por qué? Porque solo lo hace Francia. Solo es el momento que lo hace solo Francia, porque un tratado, por más que sea muy padre y que así tenga muchos adelantos en derechos humanos, yo no voy a tener por qué respetarlo si yo voy a salir a otro país hasta que yo no dé mi aceptación, ¿no? Entonces, yo creo que más bien en esa época no tiene. Es soft law, pero ya posteriormente se plasman esos ideales y se plasman en las ideas que se pusieron en la carta, en la declaración, perdón, en otros ordenamientos que ya se vuelven obligatorios los derechos humanos. O sea, como que ya se vuelve obligatorio. No creo que en ese momento haya sido obligatorio, pero posteriormente sí, al momento que los países suscriben los tratados. Es un buen argumento. ¿Cuál es tu fuente de información? Tu criterio. Entonces tu postura es, no fue obligatorio en su origen, pero después fue obligatorio, ¿por qué? Porque ya después los países suscribieron tratados que volvieron obligatorios. Se volvió obligatorio mediante tratados, ¿no? Adoptados posteriormente. Exacto. Bueno, usted ya le preguntamos, ¿no? Amanda Sánchez, ¿ya a cuál partido perteneces? Soft law, no es obligatoria la declaración. Con la pena, pero no es obligatoria, ¿no? No, es un prototipo en el que se basan los estados para proteger los derechos humanos. O sea, realmente es vinculatorio si un estado lo reconoce, pero la declaración. Va ganando el soft law, ¿no? Digo, no se trata de democracia en este caso, ¿no? Sino saber cuál es la verdad, ¿no? Quiero decir, bueno, ahorita lo voy a decir. Y Amanda, y no sé, ¿buscaste algún autor o algo, ¿no? ¿Alguien hizo una investigación? ¿Qué era la tarea? ¿Tú hiciste investigación? Es que, bueno, sí, pero no saqué de un formal, lo chequé en internet y lo que... Ahora, ¿qué investigué? Es que la declaración no tiene un carácter estricto de acuerdo internacional, por tanto, en ese sentido no es obligatorio. No obstante de que es una declaración, vemos que muchos tratados internacionales se pone de manifiesto, no expresamente, pero sí tácitamente muchos de los derechos humanos. Entonces, la declaración como tal no es obligatoria, simple y sencillamente es de carácter declaratorio. No obstante de que en tratados de un tiempo hacia acá, de consideración a esta declaración, estos tratados, aunque sean mercantiles o en cualquier materia, ya tienen un poco de ese, bueno, de los derechos humanos, tan así que hoy día el que un país le haga la guerra a otro país es motivo para que este país actúe en defensa legítima. Y en una frase, en un párrafo, ¿cuál sería tu opinión? La frase sería que la declaración no es obligatoria, sino es soft law. Es soft law. Es soft law. Acá aquí en Tarrique. Es que, bueno, yo comparto un ejemplo de esto que este Jaime, yo creo que tiene dos momentos tecnológicos. El primero es que la declaración en sí es soft law. En el momento en el que tú la adoptas, ya lo haces hard law, porque entonces tú estás obligando como Estado-nación, eso lo voy a cumplir. Entonces, en ese sentido, yo creo que es como los momentos de la obligación, tiene dos momentos tecnológicos. Uno pasa con la declaración y el momento. ¿Y en este momento es obligatoria o no es obligatoria? Que yo considero que para México ya es hard law, ya no es soft law, porque ya se está pegando a esa declaración. ¿De qué manera? Pues nuestro texto constitucional, nuestra ley de leyes, la ley fundamental, ya lo adoptó en el momento en el que ya no van a ser garantías individuales. Sino adoptó de derechos humanos, pero no dice ahí declaración universal de derechos humanos. Sí, pero yo quiero suponer que desprende de ahí parte de ese mismo punto de partida. Esa era la tarea. Esa era la tarea. Profe, yo encontré que la conclusión de. De la declaración de Universal con los pactos de derechos humanos formaban una cosa que se llama la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y eso, la Carta Internacional de Derechos Humanos, y eso es un tratado internacional, por ser un tratado internacional ya tiene fuerza vinculatoria. Yo creo que nos estamos acercando a lo que yo más o menos. Según yo, la Carta Internacional solamente es un documento que orienta a los estados con base a los derechos humanos, pero según yo, la Carta como tal no es tratado internacional. ¿Qué Carta te refieres? No, la Declaración Universal como tal es orientativa, pero en conjunción con los pactos de derechos humanos más forman la Carta. Una cosa es la Declaración y otra son los pactos unidos por la Carta de Naciones Unidas. La Carta como tal, según yo, no es un pacto internacional, no está firmado. ¿A qué carta te refieres? Ella dice que la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Eso es, así le llamó a ella, pero ¿cuál es la constitución de esa? ¿Qué contiene esa? No es un tratado. La Carta contiene la Declaración Universal y los pactos de derechos humanos. O sea, no, está errado lo que está diciendo. A eso le llaman la Carta Internacional, no la Carta de Naciones Unidas. ¿A esa es la que tú te refieres? O sea, yo estoy de acuerdo con ella que la Declaración Universal más los tratados internacionales forman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pero esta, no, como tal, no es un tratado porque está conformada por los tratados más la Declaración Universal. Entonces eso no es un tratado. ¿Esta cuál? La Carta Internacional de los Derechos Humanos. Pero eso no existe como tratado como tal, es un término que se puede utilizar. Y que solamente es orientativo a los tratados con respecto a los derechos humanos. Pero no lo que estamos tratando de averiguar, orientativo, no agota los pactos que se firmaron después, que ahorita vamos a hablar. Rafael, sí. Para reforzar el argumento de esos law, yo considero de que si bien es cierto que existe una obligación por parte del Estado, ¿no?, al vincularse con la declaración, no existe el elemento de inflexibilidad, porque también la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones, más no algún castigo como tal a los estados. Entonces, yo creo que es ahí cuando se refleja que es soft law todavía. O sea, tú eres del partido de Maya, Fernanda, ¿no? Soft law. Soft law porque, por ejemplo, la Comisión Interamericana emite recomendaciones, ¿no? Antes del elemento de coercibles. No son coercibles, sin embargo, ejercen una influencia quizás considerable, ¿no? Hasta la Corte se tuvo que pronunciar. Luis Ernesto. Yo pienso que el ejemplo más claro de que es soft law es que, por ejemplo, en los países del Medio Oriente se permiten las penas corporales y consecutivamente hay violación de derechos humanos. Entonces, si fuera hard law, habría una sanción hacia esos estados que violan constantemente los derechos humanos. O sea, como hay lugares donde se violan los derechos humanos, aquí no, pero allá sí. Es soft law. Porque ellos están obligados porque le pueden cortar la mano al ladrón, etc. Itzel Torres. Bueno, tú eres Aro, ¿no? Ya me había confundido. ¿Sharon? Yo también opino que es soft law porque a pesar de que sí sirve como de influencia para los estados, para tomar los derechos humanos que ellos quieran proteger, no es obligatorio que los estados quieran proteger los derechos humanos que están en esa declaración. El soft law, sí. ¿No? Parece que hay consenso en esta aula de que es soft law, ¿sí o no? Sí. ¿Y alguien va para el partido de Héctor? ¿Alguien que argumenta a favor de hard law? Porque había un argumento ahí como que estaba entre el uno y el otro, porque como que da pena no decir que no es hard law. Así da como que es horrible. De que los derechos humanos sean obligatorios y sean simples recomendaciones, buenos deseos ahí, de que se cumplan, ¿no? Si lo, por favor, cúmplenlos, ¿no? Bueno, yo creo que sí es Carlos, porque como si la declaración es como una fuente histórica de los derechos humanos, por lo tanto ya se hace una como inspiración para que cada estado tenga sus derechos humanos y que cada quien pueda hacer lo posible como pueda. ¿Es hard law? Sí. ¿Por qué? ¿Otra vez? Porque es como una fuente histórica. ¿Es hard law por fuente histórica? Porque... ¿Es una nueva fuente esa de...? No, pero usted creo que es como una fuente histórica. Influye... No, por lo que dicen, tendría que prescindir de la costumbre internacional, no sería que lo venía aplicando, se volvió costumbre, por lo tanto, por eso... Ahora les voy a dar mi opinión, porque Antares ha dado en el clavo, ¿no? Ven cómo se inspiran unos a otros, ¿no? Yo la palabra mágica, costumbre internacional, ¿verdad? Jaime hizo un argumento muy interesante y si me permite hacer una acotación, ¿no? No corrección, sino una simple acotación. Uniste la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hay una diferencia de algunas décadas entre una y otra, un poquito más de un siglo, sin embargo están íntimamente relacionadas, ¿no? El antecedente más importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La crítica actual es solo del hombre y la mujer, ¿qué? ¿No? Sin embargo, será la época, ¿no? Tampoco podemos juzgar a la época simplemente porque nosotros estamos en otra época. Habría que hacer un ejercicio, hasta algunos dicen que hasta emocional, ¿no? Para poderse poner los zapatos de entonces, ¿no? Ahora, la Carta de las Naciones Unidas iba a contemplar, así como las constituciones del mundo tienen dos secciones muy importantes, ¿no? Una declaración de derechos y la otra orgánica, los poderes, ¿no? Que van a ejercerse sobre determinado territorio. La Carta de las Naciones Unidas contemplaba originalmente una declaración de derechos. Sin embargo, no hubo un acuerdo para realizar tal pretensión. Luego entonces se adoptó la carta como el tratado más importante que existe en la actualidad. Y luego dijeron, pues, luego nos ponemos de acuerdo y hacemos un tratado, ¿no? Distinto, que contenga una declaración de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, no se adoptó un tratado. Lo cual significa que originalmente se concibió como soft law, lo que hoy denominamos como soft law. Es decir, como una declaración no vinculante y con la aspiración de volverse vinculante o de tener influencia en los estados miembros de las Naciones Unidas. No lo hemos dicho, pero cuando se fundaron las Naciones Unidas se fundaron con 51 estados. Era un número importante, sin embargo, pues en la actualidad prácticamente todos los estados forman parte de las Naciones Unidas, incluso algunos estados que por mucho tiempo no fueron parte de las Naciones Unidas actualmente lo son, y algunos otros, vamos a llamarle cuasi estados o con pretensión de volverse estados como Palestina, pues su intención, su pretensión en derecho internacional es tener pleno derecho ante Naciones Unidas y no ser simple observador sin que puedes hablar observar y escuchar a tus compañeros y eso, pero no puedes votar, ¿no? Y Palestina lo que quiere es tener pleno derecho ante Naciones Unidas, ¿no? Bueno, ahora, podemos argumentar en favor de la vinculatoriedad de la declaración. Primero, la más fuerte desde mi punto de vista es que si no lo está todavía, si no es todavía costumbre internacional, podría estar en vías de convertirse en costumbre internacional. ¿Cuáles son los dos elementos de la costumbre internacional? La consuetud y la opinión. ¿Y en qué consiste? La consuetud es cuando un estado, bueno, la mayoría de los estados hacen una actividad determinada. ¿Otra vez? Bueno, la consuetud es cuando un conjunto de estados realizan actividades determinadas. Así, o sea, una práctica general. Una práctica general. Y esa práctica general no es cualquier práctica general, se considera que esa práctica, pero se considera como que como obligatoria. Entonces, pues menudo problema, ¿cómo vamos a demostrar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es realmente practicada por los estados, pero no solo los estados, sino por la mayoría de los estados, y además que en la práctica de los estados, esos estados consideran esa práctica como obligatoria, ¿no? Pues es un menudo problema. ¿Cómo vamos a demostrar que se practica generalmente y que además esa práctica se considera obligatoria, se considera vinculante? Si demostramos eso en derecho internacional, luego entonces la declaración por la vía de la costumbre internacional se ha convertido en obligatoria, en vinculante. ¿Cómo podríamos demostrar que hay una práctica general en relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Hay otros argumentos, pero uno de ellos es por la vía de la costumbre internacional. ¿Cómo podemos saber que hay una práctica, pues, relacionada a la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Yo creo que Héctor nos dio una idea. Cuando lo regulan internamente. Por ejemplo, que se contemplen las constituciones, ¿no? La Constitución mexicana contempla la obligatoriedad de los derechos humanos. Me imagino yo que, ¿no? ¿Cómo se llama hoy la materia de derecho? Bueno, ¿existe garantías todavía aquí en la ley? Pues ya no es garantías, ¿verdad? Es derecho humano. Entonces los manuales de Burboa, esos ladrillotes, ¿no? Con un montón de historia, se llaman garantías individuales y hoy se llaman derechos humanos. Claro, son un importante antecedente, ¿no? Los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de haber creado la mano, de haber hecho un montón de cosas, ¿no? Y de haber aportado al pensamiento jurídico mundial. Me distraje. Antes del amparo, ¿qué estaba diciendo? Las constituciones empiezan. Ah, bueno, pues podríamos revisar las constituciones. ¿Habrá una constitución que obliga al Estado a no cumplir los derechos humanos? No. Porque pueden existir estados que no cumplan con los derechos humanos. Deben ser muy pocos, ¿no? ¿No? Y México, yo creo que no está entre esos estados. Pero que no lo cumplan no significa que no hagan declaraciones, ¿no? Y que no digan públicamente, nosotros somos la vanguardia de derechos humanos, cumplimos los derechos humanos. Tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos acatando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Andrés? Sí. Andrés. Pero yo creo que nos daremos cuenta cuando en verdad estén siendo efectivos y se vuelvan un hard law, cuando dejen de ser solamente resoluciones emitidas por un cuerpo que no tiene una forma de hacerlas valer como tal, como la CNDH. Cuando la CNDH emite una resolución en la cual una autoridad debe actuar a como ella le diga, y si no lo cumple, ella tenga un medio para forzarlo a ejercitarlo, hasta ese momento se está hablando de carto y de una verdadera declaración de derechos humanos que todos están llevando a cabo hasta el momento, ¿sí, no? Sí, o sea, lo que dices es, si no se cumple, no importa si es soft law o carto. No quiere decir que no sea válido, sino que es válido, pero sigue siendo eficaz. En el momento en el que tengan medios de coacción, seguirá será válido y eficaz. A ver si te entiendo tu argumento. Tú dices, suponiendo que sea hard law, a ver si te entendí. No importa que sea hard law, eso es irrelevante, lo importante es que sea eficaz. Eso es lo que estás... Sí. Ok. Digamos, eso es un punto de vista muy bueno, ¿no? Porque en realidad lo que importa es que se cumpla, ¿no? Sin embargo, en el derecho internacional, pues hay una distinción clara entre estoy obligado o no estoy obligado, ¿no? Y ya hemos visto los desequilibrios que existen en el sistema internacional. Hay unos estados fuertes, y cuando esos estados fuertes son... Es más, el Consejo de Seguridad, eso creo que no, ya lo habíamos dicho, incluso, tiene la facultad de decir, allá en Siria se está violando, perdón, se está amenazando la paz internacional, ¿no? En este momento hay división dentro del Consejo de Seguridad, porque Rusia y China consideran que, perdón, no van a aprobar una resolución a la carta, o sea, servida a los Estados Unidos y a Francia, porque son los dos estados que en este momento están posicionándose para intervenir en Siria. Me perdí mi argumento, no sé qué lo tengo, pero voy a terminar el punto del Consejo de Seguridad. Ya no recuerdo la relación que tenía con lo que tú comentaste, pero a ver si me acuerdo. El Consejo de Seguridad tiene la facultad de decir, en sí ya se está violando la, perdón, se está amenazando la paz y la seguridad internacional, ¿no? En Colombia hay 7 bases militares de los Estados Unidos. En 15, menos de 15 minutos, un avión de guerra estadounidense puede llegar a cualquier parte de Sudamérica. En menos de 15 minutos en estrategia militar es nada. O sea, de lo que le avisan al presidente que le están bombardeando su país, ¿no? Se despierta, ya tomaron el país prácticamente casi, ¿no? Bueno, eso es un decir, ¿no? Pero ahí en Colombia hay 7 bases militares y el Consejo de Seguridad nunca se ha pronunciado sobre si amenaza la paz y la seguridad internacional. Yo como ciudadano del mundo, como esperantista, ¿verdad? Yo creo que hay una amenaza a la paz y la seguridad internacional, sobre todo la de Venezuela. Eso creo, ¿no? Y recientemente hubo un accidente. ¿Fue accidente o no fue accidente? Eso todavía no lo sabemos y a lo mejor no lo vamos a saber hasta después del 7 de octubre. Pero puede ser una amenaza a la paz y la seguridad internacional, ¿no? Luego entonces, quien tiene la facultad de decir, ahí hay una amenaza a la seguridad y a la paz internacional, es el Consejo de Seguridad, es decir, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, hay un desequilibrio en el sistema de Naciones Unidas, lo cual en muchos aspectos impide la eficacia del derecho internacional, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy de acuerdo contigo en que lo importante es que sean eficaces, ¿no?, los derechos humanos, ¿verdad? A lo mejor era eso lo que quería decir cuando... ¿No? ¿Alguien quería agregar algo? ¿No? Bueno, vamos a volver al tema de la declaración. El tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos sirve para identificar las fuentes del derecho internacional. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? Tratados, costumbre y los principios generales del derecho. Tenemos, ¿esas son las fuentes qué? Primarias y las secundarias. Decisiones judiciales de órganos, decisiones, la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Internacional y las resoluciones de cortes nacionales de interés para el derecho internacional. Por ejemplo, la Corte, una de las cortes israelíes, se acaba de pronunciar sobre un hecho. Usted ya lo sabía, ¿no? Pero hubo un activista que fue, un activista con su altavoz, se puso enfrente de un, ¿cómo se llaman esas máquinas que rascan el suelo, ¿no? Y pueden robar casas, etcétera, ¿no? Una excavadora creo que es, si no, no sé cómo se llama la máquina, pero es una maquinota, ¿no? Y la activista estaba con su altavoz y se puso delante de la máquina. No, pues yo soy israelí, pero ciudadana israelí o judía, sin embargo, no estoy de acuerdo en que el gobierno judío saque de este lugar a los palestinos. ellos son mis hermanos y no tiene de otro fin. Y estaba ahí con su altavoz. Muévete que tenemos órdenes. No, y ahí estaba pues, exigiendo ahí que no. Pues, estaba tratando de evitar pues, que tumbaran esas casas. ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Pues pasó encima de él. ¿No? Está el video, lo pueden buscar. Ya se pronunció la corte judía. ¿Qué creen que pronunció la corte judía? ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿La ha pronunciado? Porque la familia, o sea, las víctimas, los sobrevivientes, los afectados, presentaron obviamente un juicio, ¿no? Y otro procedimiento. Ya lleva 8 años el juicio, ¿no? Pero ya hacen una pronunciación. ¿Qué creen? ¿Falló a favor de la familia o en contra de la familia? Efectivamente, esa es una resolución de interés para el derecho internacional, ¿no? Hay un conflicto, primero de fronteras, ¿no? De limitación de fronteras. Bueno, una resolución como esa es de interés para el derecho internacional. En este caso, en mi opinión, sería, podemos buscar donde ustedes quieran, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos de los años 60, etcétera, a una violación al derecho internacional, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con las fuentes. Lo que les estoy diciendo es que la declaración, para saber si es soft law o hard law, nos sirve identificar las fuentes del derecho internacional, ¿verdad? En principio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y aunque se siga discutiendo, cuando ustedes revisan los manuales y revisan artículos de revistas especializadas, muchas veces dicen antecedentes de los derechos humanos, obviamente la que mencionó Jaime, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y hacen un salto de más de un siglo hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó entre la Revolución Francesa y 1948? Pues quién sabe, ¿no? No importa qué haya pasado, ¿no? Estoy dando saltos para todos lados, ¿verdad? Es el calor, ¿no? Vamos a abrir la puerta para que no. Ah, sí, la declaración fue concebida como soft law, ¿verdad? Es decir, no está dentro de las fuentes de derecho internacional. Sin embargo, si identificamos las fuentes del derecho internacional, los tratados, la costumbre, los principios, básicamente, y las normas jus cogens, podemos saber si la declaración en la actualidad tiene un estatus distinto al original, ¿no? Originalmente se concibió como soft law, ¿verdad? Y se concibió como soft law, a mí no me gusta el término soft law porque o es obligatorio o no es obligatorio, pero se concibió como soft law porque si se iba a incorporar a la Carta de las Naciones Unidas y no se incorporó, y además un día anterior se adoptó una convención, es decir, un tratado internacional que es la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito Internacional de Genocidio, al día siguiente, en lugar de hacer, de concebir el mismo método para la Convención para Sancionar y Prevenir el Delito Internacional de Genocidio, al día siguiente se hizo otro método que fue una declaración, ¿verdad? Sin embargo, algunos argumentan, y todavía está discusión, y ya me acordé lo que les iba a decir, cuando ustedes revisan los artículos de revistas especializadas, se hace referencia todavía a la discusión, ¿qué carácter jurídico tiene esa declaración? Y pues todavía sigue habiendo argumentos a favor y en contra, ¿no? De su vinculatoriedad o no vinculatoriedad, como ocurrió el día de hoy en esta clase. Es decir, nosotros el día de hoy hemos reflejado el estatus en el que se encuentra esa discusión, es decir, sigue discutiéndose, ¿verdad? Sigue discutiéndose, ese es el estatus que se sigue discutiendo. Porque yo creo que todavía no se. Quizás hoy más el argumento de mayor peso, en mi opinión, está a favor de hard law, ¿verdad? Primero, porque la Carta de las Naciones Unidas contempla la figura de los derechos humanos. Y como la Carta no incorporó los derechos humanos, la declaración delimita cuáles son esos derechos humanos a los que refiere la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, en los años 60 del siglo XX se adoptaron dos tratados internacionales que son vinculantes, que son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es el Pacto Liberal, y el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que es el pacto no comunista, pero no liberal, ¿no? Es más colectivo, ¿no? Colectivista que ser comunista. Y es un pacto, en mi opinión, hubieran hecho un solo pacto, pero no, hicieron dos, ¿verdad? Y unos defienden el de los derechos civiles y otros defienden el de los derechos económicos. Y el de los derechos económicos, pues son los derechos colectivos, ¿no? En la Constitución mexicana, pues serían figuras más cercanas al pacto de los derechos económicos, sería el Guido, etcétera. O sea, figuras de protección colectiva, ¿no? Y dicen que México fue el que inauguró la discusión sobre los derechos colectivos desde el punto de vista jurídico, porque la Constitución mexicana fue anterior a la de la Unión Soviética y a la de Weimar. Siempre nos citan la de Weimar, nunca nos hablan la de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética pues es la Constitución colectivista por excelencia, ¿no? La que desarrolló más la concepción de los derechos colectivos fue la Constitución de la Unión Soviética. Es un hecho histórico. Entonces tenemos el argumento de que se hace mención a los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas, se adoptaron los pactos de los derechos civiles, civiles, políticos, ¿no? Y el otro pacto de los derechos económicos, culturales y sociales. Rurales, sociales. ESC. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese mismo, ¿no? Que son dos. Y se hace mención en el preámbulo a la declaración, en el preámbulo, si no me equivoco, de ambos o por lo menos de uno, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otro argumento a favor del hard law, que es el argumento que a mí me gusta, no el que les voy a decir, sino yo creo que debemos defender el argumento del hard law, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es hard law, ¿no? Sin embargo, está en discusión todavía, pues esa es mi opinión. Otro argumento es que la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre el tema. Y la Corte Internacional de Justicia declaró, o sea, no declaró como una declaración, te declara mi amor, ¿no? Sino resolvió que la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia derechos fundamentales, ¿no? Y dice, sí, enuncia derechos fundamentales. Y si enuncia derechos fundamentales, pues no solamente son derechos, o sea, los considera derechos, es decir, obligatorios. No solamente los considera derechos, los considera fundamentales, ¿no? Son tan fundamentales que como son tan fundamentales no los cumplimos, ¿no? Pero son fundamentales, ¿verdad? Derechos fundamentales. Y es una opinión, pues nada más y nada menos que del órgano jurídico más importante del sistema internacional universal, que es la Corte Internacional de Justicia, 1980. Ese sería otro argumento. La debilidad de este argumento es que la resolución de la Corte es una fuente de qué tipo? Secundaria. Secundaria, ¿no? Es una fuente secundaria que ayuda a interpretar tratados internacionales, a determinar la existencia o no de una costumbre internacional, de un principio de general de derecho. Es una fuente secundaria, sin embargo, se considera fuente. Secundaria, pero se considera fuente. Y es una opinión, pues, como se dice muchas veces, una opinión autorizada, ¿verdad? Una opinión autorizada. Y además una cita obligada. Bueno, otro argumento es que, y es un argumento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, otro argumento es que la declaración es fuente del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, como Luis Daniel creo que más o menos argumentó, me hace recordar el comentario de Luis Daniel. ¿Cuál fue tu documental? Ah, de que son... ¿Qué tienes para...? Fuente histórica, algo así, ¿no? Fuente histórica. ¿Verdad? Como que son inspiradoras, ¿verdad? La declaración inspira. ¿Quieren hacer una pausa de 5 minutos? Sí. Bueno, una pausa de 5 minutos. Bueno, después de esta pausa, continuamos nuestro tema. Hoy nos ha llevado un poco cerca de una hora la conversación sobre la naturaleza jurídica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya dijimos que sigue en discusión qué naturaleza jurídica tiene. Hay argumentos a favor y argumentos en contra, y pues todo es opinable. Entonces, pues este es un tema que en Puerto Rico todavía no hay unanimidad. Pueden argumentar a favor y en contra de ser soft law, a favor y en contra de que sea hard law. Originalmente se concibió no como un tratado internacional. Si los estados hubiesen querido obligarse por la declaración, pues no hubiese sido declaración, hubiese sido un tratado internacional, o lo hubiesen incorporado a la Carta de Naciones Unidas, etc. Sin embargo, el tiempo de entonces no es el tiempo de ahora. Y después de declarada, valga la redundancia, después de declarada la Declaración Universal, o después de declarado la universalidad de los derechos humanos, ha habido una práctica de los estados. Y falta saber si esa práctica consiste en considerarse los estados o los sujetos de derecho internacional como obligatoria. Es decir, la pregunta sería, ¿hay una práctica general considerada como obligatoria que le confiera el carácter de costumbre internacional a la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y uno de los argumentos a favor de esa tesis es que sí, porque conocen algún estado que declare públicamente: yo no me obligo por los derechos humanos. No, no, no hay, no existe. Es más, se preocupan por hacer declaraciones pomposas, rimbombantes muchas veces, para declararse como la vanguardia, ¿no?, en la aplicación de los derechos humanos, ¿no? Aunque estamos de acuerdo que, aunque llegue a ser un grupo heterogéneo después, cuando ya todos lo acepten como tal, en la lectura de la primera y segunda unidad decía que los estados van a permitir que el derecho internacional intervenga en ellos hasta cierta medida cuando no les afecte el interés nacional. Y si, por ejemplo, no sé, si los países del Medio Oriente llegan a aceptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como obligatoria, no van a utilizarla hasta que no afecte su soberanía. Entonces vendría saliendo lo mismo, porque como también mencionaba la primera y segunda, no hay un medio de coacción. Ok, si me permites hacer una acotación, no corrección, sino una acotación. Nosotros tenemos en nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, que los de allá son malos. O sea, Medio Oriente son unos matones, terroristas, se matan. Digo, si hay terrorismo, hay gente que se inmola y se lleva sus armas y se vuelan pedazos junto con todos nosotros, pero a mí de que eso existe y eso es realmente reprobable, es un hecho que no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, pero realmente son hechos reprobables moralmente también, no solamente jurídicamente, sino además moralmente. Los derechos humanos se han utilizado como bandera de unos estados contra otros, y esa bandera la ha utilizado mucho Estados Unidos. Y algo, cuando discutimos si el derecho internacional realmente existe, sí existe, ¿no? Realmente se cumple o no se cumple, ya vimos que hay desequilibrio en el sistema internacional. Sin embargo, cuando Estados Unidos quiere, por ejemplo, Estados Unidos es nuestro vecino. Cuando Estados Unidos quiere intervenir otro país, su argumento es: lo hago por el bien de ellos, ¿no? Yo estoy entrando ahí porque soy el hermano mayor, soy la primera potencia, tengo una responsabilidad con la humanidad, ¿no? Así se presentan los Estados Unidos. Voy a defender ahí la democracia, voy a matar a Saddam Hussein, voy a matar a Gaddafi. Claro, voy a poner a los niños luego, ¿no? Que me responden a mí, pero voy a sacar a esos dictadores. Incluso hay una película ahorita que es contra Gaddafi, ¿no? Yo no, ni la voy a ir a ver. Pero todo eso, a mi opinión, yo puedo estar equivocado, por supuesto, nos muestra el dominio cultural de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, yo he leído muchas veces que en Medio Oriente se amputan las manos, ¿no?, a los ladrones. Sin embargo, nunca lo he visto escrito en la Constitución. Entonces, yo en este momento no lo sé si eso es verdad o es... A lo mejor sí es verdad, pero me pregunto si no será parte de la propaganda. Porque, les repito, hay una película actualmente que se llama El Dictador, creo que se llama, ¿no? Que es para convencernos que estuvo re bien, que hayan matado a Gaddafi, que lo hayan sodomizado y que hayan matado ahí a los seguidores de Gaddafi, etcétera, ¿no? Eso está perfecto porque ya uno va al cine y ve ahí, después de ver media hora de comerciales, ¿no? Duran un montón los comerciales ahora. Está uno tragando comerciales. Y acá se va a empezar la película y ya comienza y luego comienza con más propaganda, ¿no? Entonces mejor hay que seleccionar muy bien las películas. Lo que quiero decir es, no me parece malo el argumento, sin embargo habría que, digamos, tomar en cuenta otros factores, otros elementos. Si allá se apunta la mano a un ladrón, pues yo creo que sí hay una violación a los derechos humanos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que se ha utilizado la figura de los derechos humanos, que es una figura muy importante, la más importante quizás en derecho internacional. Esa figura se ha utilizado para amedrentar y para crear conflictos en otros países. O, existiendo un conflicto, utilizar ese conflicto para crear más conflicto, ¿no? Y los que se salen beneficiados son, pues, los vendedores de armas, ¿verdad? Nosotros no, estamos... Los vendedores de armas son los beneficiados. Les mandé una nota sobre el comercio de armas. Habíamos hablado, parece que me cayó el cielo esa nota porque creo que hablamos con alguien, ¿no?, de la venta de armas. Y cierro ahí. Vamos a verlo. Bueno, miren, varias cosas. También, por ejemplo, lo que usted nos dice de propaganda estadounidense para satanizar a los países del Medio Oriente. Ahí se me ocurre una película muy buena que se puede comentar ahorita, que es Bastardo sin Gloria. Por ejemplo, nos está en el avión de Tarantino. Esa me encantó. Es buenísima. Y siempre sé que Estados Unidos a nosotros hace lo mismo, ¿no? Como lo que se quería hacer en Bastardo sin Gloria, que es por medio de la película del francotirador, ¿no? ¿Se acuerda? Que es lo que se va a estrenar, que es donde matan a Hitler. Por la película. Francotirador es otra película, ¿no? No. Pero se acuerda que, ve que matan a Hitler en Bastardo sin Gloria. Sí. Ve que está en un teatro, que se va a inaugurar una película. ¿Sí? Es la de un francotirador. De un francotirador que no se mata con no sé cuántas personas. O sea, ese cine como nacionalista, o ese cine que te realmente lo clava el cerebro. Héroe. Exactamente. Es un héroe, lo mismo de Estados Unidos con Hollywood, ¿no? O sea, como que nos está intimidando esas películas de armas gigantescas. Y Estados Unidos siempre sale como el jefe del mundo y todo siempre pasa en Estados Unidos. Siempre hace como una que nos están idiotizando. Bueno, ¿nos ataque? No puede decir la palabra ideologizando. Ah, pensé que ibas a utilizar otro. Pero lo podría aplicar, no sé. Se me hace eso de ahí. No creo que se me iba a decir sobre el terrorismo también. A mí, la verdad, no critico tanto el terrorismo de esta postura. Que si realmente uno se va a poner a boleta a las patadas, la única manera de que los países árabes pueden defenderse, si, mira, porque si se le reclama una guerra directa a Estados Unidos o cualquier otra de las potencias, es obvio que van a perder, o sea, no tiene ninguna posibilidad. En cambio, yo creo que utilizar el terrorismo es la única manera de hacerles saber de que aquí estamos y también nosotros podemos hacerle daño, ¿no? A lo mejor infundiendo miedo a la población y con otros medios que a lo mejor no son tan justos, como una guerra a lo mejor directa y tan honorable, no son tan honorables. Pero yo creo que yo la verdad no lo discrimino, porque digo, si te declaro la guerra, pues eso es lo que me vas a comer, ¿no? Si la única manera que tengo es, pues a lo mejor hacerte, pues, matarte civiles y hacerte contra los terroristas. No estoy de acuerdo. La verdad creo que moralmente es inaceptable un hecho como ese. Y además, otro dato adicional, me necesito acordar, que es... Hay estados, ya no voy a mencionar qué estados, pero hay estados que tienen su propio, que financian su propia oposición, ¿no? Y los financian, ¿verdad? Bueno, ya no voy a decir, uno de ellos es Al Qaeda, y son terroristas, ¿no? Se inmolan, matan gente, etc. Y fueron financiados, y son financiados por los Estados Unidos, para perpetuar la guerra, ¿no? Porque si hacemos un referéndum mundial, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién está de acuerdo en que nos maten en la guerra? Levanta la mano. Pues nadie, ¿no? Yo supongo que lo que estamos decidiendo aquí se decidiría en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque la guerra, en realidad, para que haya guerra, claro, ha habido guerras hace mucho tiempo, el problema es que siempre ha sido un negocio y se ha fomentado, ¿no? Y cuando, si ustedes estudian un poco la historia, en la Primera Guerra Mundial, los ingleses estaban muy interesados en que los Estados Unidos participaran en la Primera Guerra Mundial. Los ingleses ahí, más o menos, quebraron un poco la cabeza. ¿Cómo le haríamos para que Estados Unidos, en ese momento, parecían pacifistas o más tendientes a no participar en la Guerra Mundial, por lo menos, ¿no? A lo mejor no eran pacifistas, pero había intenciones de no participar en la Primera Guerra Mundial. Y lo que hicieron los ingleses es, no nos podemos pelear con los Estados Unidos. Lo que queremos es que participen, pero no en contra de nosotros, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer? ¿Cómo creen que lo hicieron? Propaganda. Satanizaron a los alemanes. Después los alemanes hicieron cosas que... No todos los alemanes, yo tengo amigos alemanes. Pero la Alemania nazi, pues es realmente un recordatorio a la humanidad de que... el ser humano puede hacer las peores cosas, ¿no? Actualmente es más sofisticada la maldad, ¿no? Antes los romanos mataban y este va a ser crucificado y lo crucificaban y eso era matar. Actualmente es luchar por la democracia, luchar por la libertad, luchar por no sé qué, etcétera, ¿no? Pero ya no es matar, ahora es pues un daño colateral. Ah, pues con la pena ahí cayó la bomba, no era para ti, pero pues me disculpas. Bueno, a reserva de no sé, cualquier otra persona que quiera decir, yo ya vi la película. ¿Cuál? La del dictador. Y es más o menos, es un humor muy negro, pero eso es como los Simpsons. Es una sátira saturada de clichés para autocriticarse, ¿no? En realidad, yo cuando la vi también pensé como que así como pura propaganda gringa. Pero llega una parte de la mitad de la película en la que el mismo actor, que es el que yo creo que dirigió esto, ¿no? Realmente critica a la política estadounidense de ser hipócrita. Entonces sí lo voy a ver. Entonces, independientemente de los chistes, que son de mal gusto, independientemente del gusto de cada quien. La película se llama El Dictador porque es una persona que llega y le dice a los gringos de que ellos también están haciendo una dictadura enmascarada en una democracia. Ah, no, pues cambia todo el sentido de la película. La voy a ir a ver entonces. Entonces, la opinión es una crítica a la política internacional. Estados Unidos. Porque son puros chistes clichés acerca de dictaduras. ¿Qué chiste, por ejemplo? Puede matar a quien sea, de que tiene dinero y que lo gasta en sus propias cosas. Y choca con la idea de que llega a Estados Unidos y encuentra libertad, se encuentra todas. Y este típico cliché en que se sube él con un amigo suyo a ver a un recorrido en Estados Unidos, en Nueva York, y hay unos gringos que empiezan a hablar en árabe, que al final los definitivamente no son terroristas. Bueno, me hiciste acordar otra película, dos películas me hiciste acordar, un montón de películas, pero nomás voy a mencionar dos. Que no sé si han visto una película que se llama Bananas, de Woody Allen. Ya es, tiene rato, pero es, fíjense ustedes, es el tema, ¿no? ¿Te los cuento? Sí. Gracias. El argumento más o menos es, Woody Allen generalmente actúa como personajes neuróticos, ¿no? Bueno, todos sus personajes son neuróticos. Yo creo que de ahí deriva gran parte del éxito de Woody Allen. Se burla de sí mismo y eso es muy divertido, ¿no? Y entonces él, pues él es un muchacho que está soltero y se enamora de una chica que es activista. La chica pues lo lleva a las huelgas y sale ahí como los problemas de los activistas, ¿no? Lo llenan de agua, los bomberos lo tuman con el agua, en fin. Y pues él iba porque él está enamorado, ¿no? La chica. Y la chica pues no está enamorada de él, sino pues ella hace lo que le quiere y pues de paso tiene novio, ¿verdad? Entonces finalmente ella lo corta terminan y él no sabe por qué, ¿no? Y entonces él se pone a pensar más o menos y dice, mejor vean la película. En la película se las recomiendo, Bananas de Woody Allen. Y la otra película que me hiciste acordar es Yes Men, no sé si han visto Yes Men con Jim Carrey. Ah, no, yo me doblaba la pizza, ¿verdad? A mí me gusta más el humor, más un poco más sofisticado, pero como el de Woody Allen. Pero Jim Carrey, pues, la verdad que ahí me doblé la pizza prácticamente con Yes Men. Entonces hay una escena en que, ¿quién vio la película? Yes Men. Ah, hay varios, ¿no? Él entra a un club en el cual se compromete a decir que sí a todo, ¿no? Entonces su mejor amigo dice que su prometida no tiene alguien que le organice su despedida soltera. ¿Podrías ayudarle a organizar su despedida soltera? Oh, no, hombre, si eso a un hombre le encantaría hacer eso, ¿verdad? ¿No? Y él, como está, como es parte del club, sí, ¿verdad? Y dice que sí, ¿no? Entonces sale del club, ya no me acuerdo bien exactamente qué es lo que ocurre, pero un muchacho le da una invitación a un bar, ¿no? Underground, en el cual hay una su banda, ¿no? Toca. Y pues como él forma parte del club Yes Men, ¿quieres la invitación? Es lo que tienes que decir. Sí, pues agarra la invitación y va allí. Allí se encuentra su novia, ¿verdad? Se convirtió en su novia, que es la vocalista de la banda de Underground. Bellísima actriz. Que la conoció antes, por cierto, ¿no? Pero ya les contaría toda la película. Bueno, lo que ocurre es que al fin de semana lo que hacen es viajar por Estados Unidos. Y llegan al aeropuerto y le dicen a la que vende los boletos para tomar vuelo. ¿Cuál es el próximo vuelo? Para tal lado, DMS. ¿Tal vez seguro sin DMS? Y se van para tal lado. Entonces se van a museo, no sé qué, y en fin, conocen pueblos que quizás ni forman parte de la promoción turística de Estados Unidos. Entonces al siguiente fin de semana hacen lo mismo y así. Y de pronto los detiene el FBI. ¿Verdad? ¿Cómo se le ocurre estar viajando así sin un plan, ¿no? Sin poder controlar, ¿no? Prácticamente. Entonces lo ponen preso y su amigo, el cual él, a su prometida, le organizó su mejor despedida soltera, que todas las amigas de ella han declarado que era la mejor despedida soltera, pues era abogado, ¿no? Y lo rescató. Lo que pasa es que él forma parte del club, en fin, etcétera, ¿no? Pero es una crítica a la paranoia promovida por el gobierno de Estados Unidos para que el pueblo estadounidense viva con temor, ¿verdad? Y vive con mucho temor. Y cuando fue lo de las torres, bueno, les puedo contar algunas otras cosas. Bueno.